Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 7 de enero. El desempleo subió en Ubrique en 2 personas durante el mes de diciembre. La cifra oficial de parados en el municipio se queda en 1.464. Por sectores, industria con 682 y servicios con 610 son los que presentan cifras más altas, mientras que la agricultura cuenta con 17 personas en búsqueda activa de empleo y la construcción aparece con 63. El paro en nuestra localidad afecta a 878 mujeres. Y 586 hombres, siendo los mayores de 45 años, con 939, la franja de edad con datos más elevados. A nivel provincial, el paro bajó en 1.813 personas durante el último mes. El concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho balance de las fiestas que culminaban, con lo que se refiere a las actividades municipales, el pasado sábado con la celebración de la cabalgata de Reyes. Daniel Domínguez Chávez se ha mostrado muy contento en su intención de ir mejorando cada fiesta que se hace. Además del encendido del alumbrado y la cabalgata, ha querido agradecer la implicación y colaboración de la ciudadanía que permiten tener, ha dicho, una amplia variedad de eventos. En el lado negativo ha denunciado actos vandálicos hacia todo el pueblo, decía, en relación a los problemas que están teniendo con los cuadros eléctricos de las luces del alumbrado público, que han sido saboteadas en numerosos días de las últimas semanas. Sinceramente, la verdad que muy, muy contento, ¿no? Intentamos mejorarnos en cada fiesta que hacemos, viendo los detalles, ¿no? O las cositas que se pueden ir mejorando, que es lo que seguimos trabajando. Ya el año pasado hicimos cositas nuevas, mejoramos o hicimos todo lo posible para mejorar lo anterior, y bueno, igual volvemos a hacer este año, ¿no? Aparte del encendido, de la cabalgata y demás, bueno, sobre todo darle las gracias a la gente, ¿no?, que colabora y se involucra con nosotros, que es el principal y esencial de que todo salga bien. Sin nuestro pueblo y sin nuestra gente que colabora con nosotros, sería todo esto imposible. Pero bueno, desde aquí puedo darle la participación que merece y reconocimiento, y sobre todo darle las gracias, ¿no?, por seguir apostando por nosotros, por ayudar, por colaborar, sobre todo, para que nuestras fiestas sigan avanzando. Sí, sí, la verdad que hemos tenido una variedad bastante extensa y bueno, eso es positivo, ¿no? Es señal de que la gente está involucrada, de que se le da la oportunidad de que puedan hacer cositas y bueno, hay que seguir de la mano y seguir trabajando año tras año y haciendo cosas nuevas, ¿no? Lo que guste hay que seguir y lo que no, pues habrá que mejorarlo o buscar alguna otra alternativa. Pero la verdad que la Navidad, desde mi punto de vista, ha sido muy positiva, ha estado muy bien, todo muy completo y bueno, algunos detallitos que habrá que mejorar, como el alumbrado, ¿no? Que ya aprovecho y que sepa el pueblo, estamos teniendo bastantes problemas con el tema de los alumbrados porque nos están abriendo las cajas y sinceramente nos encontramos con que nos bajan los plomillos, cualquiera no sabe dónde están las cajas ni cómo se hace eso y se ve que día tras día hay gente que está aburrida o quiere hacer un poco de daño y nos encontramos que partes del alumbrado de Navidad, como en otros casos ha sido en feria, incluso la fachada, cuando hemos intentado hacer el alumbrado el encendido de Navidad, no lo hemos encontrado sin iluminación, ¿no? Sin que tuviese línea de luz, y eso no lo hace cualquiera, ¿no? Hay que saber dónde están, cómo tocar, y bueno, yo creo que es hora de que el pueblo sepa también que nos están poniendo trabas, pero bueno, seguimos aquí luchando y trabajando, y esperemos que o que se aburran o que dejen de dar ruido o intentar fastidiar, porque al fin y al cabo lo que fastidian es al pueblo, no es a nosotros. Y bueno, esperemos que todo transcurra con normalidad a partir de ahora y si no es así, pues que lo puedan coger o ver y poner pie en pareja a esto que nos incomoda un poco, ¿no?, en ese sentido. Por el resto, muy positivo, muy contento y con ganas de seguir trabajando y dar lo máximo cada año. Sí, te puedo decir, mira, que el año pasado cuando empezamos en la feria, a las 3, 4 de la mañana, nada más que empezar en la primera feria que tuvimos, nos abrieron el cuadro y cortaron cable. Eso no lo hace cualquiera y además hay que saber dónde está. El año pasado cuando fuimos a hacer el encendido de Navidad aquí en la fachada del ayuntamiento, un cuadro, que esto ya es más grave todavía, que solo se toca desde dentro del ayuntamiento o donde estaban los plomillos bajados, resulta que durante toda la semana había luz y qué casualidad que ese día no teníamos luz. Gracias a Dios vine por la mañana a comprobarlo todo y a poner alguna iluminación más y pudimos solventando durante el día. E incluso esta misma Navidad también volvemos a ver en el encendido que cuando estaban bailando las crías de la academia en la misma plaza del ayuntamiento, casualidad, dos bombillas, las dos lámparas justo de lo alto del escenario, también apagada. Y así muchas cositas que nos vamos encontrando, ¿no? Un día los callejones, otro día el alumbrado de allá arriba del hipersol, y siempre hay trabas y siempre hay cositas, y van la empresa que hay contratada a ver y demás, y lo que nos dicen que solo le está pasando aquí en Ubrique, que abren los cuadros y que van los interruptores, incluso en algún caso han cortado cables. Entonces da mucho que hablar, y sobre todo nosotros no queremos alarmar, pero sí nos preocupa bastante, porque hombre, al fin y al cabo lo que hace daño es al pueblo, no es a nadie en concreto. Sí, ahí estamos trabajando, y se van mirando cositas, te hablan, te van diciendo, pero bueno, hay que seguir trabajando, y esperemos que se solvente. Quitando eso, el resto muy positivo, muy contento, como bien hemos dicho, en todas las fiestas, en el encendido, en el mercado navideño, en el Belén viviente, la verdad que son muchas actividades, y muy contento. Creo que vamos mejorándonos año tras año, y es la línea que queremos seguir, ¿no? Por lo menos ir manteniéndola y nada, seguir con la ilusión en estas fechas para todo nuestro pueblo. Sí, bueno, eso año tras año intentamos ir cambiando para que no sea siempre igual, ¿no? Intentaremos dar un nuevo toque el año que viene, iremos trabajando, viendo las cositas que nos van ofreciendo, y a raíz de ahí pues iremos trabajando. Sin tiempo para el descanso, Daniel Domínguez Chávez ha anunciado las fechas del Carnaval de Ubrique 2025, que arrancará oficialmente el sábado 15 de febrero con la gala de presentación en el IES Maestro Francisco Fatou. El viernes 21 tendrá lugar la sesión en el Fernando Gavilán, mientras que el sábado 22 será el turno de las primeras fiestas gastronómicas con la tortilla y la jamona. El puente, con motivo del Día de Andalucía, acogerá el viernes 28 la chicharrona y las papas aliñas, y el sábado 1 de marzo será el día elegido para el pregón a cargo de Pedro Rubiales y su posterior choriza. El fin de semana del 8 y el 9 de marzo se cerrará la programación del Carnaval de Ubrique con el pasacalles y el tradicional entierro de la patacabra. Cambiamos de asunto. Dentro del espacio de nuestros políticos, el portavoz de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, ha repasado los objetivos y retos que se plantean desde su formación de cara al año que acabamos de estrenar. A este respecto, señalaba que la aprobación de los presupuestos marca la hoja de ruta del consistorio para el 2025. Unas cuentas que se aumentan, ha dicho, en casi 1 millón de euros, sin que se ponga en juego el equilibrio financiero del ayuntamiento, que sigue cumpliendo la regla de gasto. Bautista ha resaltado algunas partidas, como que cada concejalía mantiene sus cuantías, los 130.000 euros que de nuevo vuelven a destinarse a ayudas sociales extraordinarias, o la creación de una partida de 20.000 euros como inicio de un proyecto de presupuestos participativos. Vamos a seguir manteniendo las partidas de las concejalías con las mismas cantidades, exactamente las mismas cantidades que tenían en el 2024 van a seguir manteniéndose durante el año 2025. ¿Qué quiero decir con eso? Pues con eso lo que quiero decir es que no hay ningún cambio de criterio con respecto a los gastos que se venían realizando por parte de los concejales. Los concejales van a poder seguir disponiendo de sus cantidades y de las cantidades económicas que están previstas en el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique, y van a poder seguir gestionando según su criterio político todas esas partidas que tenemos en el Ayuntamiento Ubrique, con lo cual pues los colectivos van a poder seguir haciendo sus actividades y el Ayuntamiento va a seguir colaborando con ellos, y van a seguir desarrollándose pues prácticamente todas las actividades que se hacen por parte del Ayuntamiento Ubrique. Entre otras, pues tenemos recientemente una fiesta en las que hemos visto que por parte del Ayuntamiento se han saldado con bastante buen hacer, y que la sensación generalizada de los ubriqueños es que han sido unas fiestas que han estado a la altura de lo que los ubriqueños nos merecemos, salvando eso sí los incidentes de las luces, que siempre no nos podemos cansar de repetirlo, ¿no? Que hemos tenido un gracioso o varios graciosos o graciosas que se han dedicado a darle los plomillos para abajo continuamente durante todas estas fiestas, y que prudentemente en su día pues decidimos que no era el momento de hacerlo público, pero ahora sí que ya va siendo hora de que los ubriqueños también sepan que todos los apagones de luces del alumbrado extraordinario de las luces de Navidad han sido consecuencia de algún simpático o simpática que se ha dedicado a ir continuamente bajando los plomillos para fastidiarnos a todos los ubriqueños en la celebración de estas fiestas. Pero a pesar de eso, pues las fiestas se han desarrollado con total solvencia, hemos tenido una cabalgata que ha sido espectacular, hemos tenido una participación de gente en la calle y gente dentro dentro de la cabalgata, que ha sido también espectacular y que la verdad es que estamos muy orgullosos con el trabajo que se ha realizado por parte de este equipo de gobierno. Y a lo que iba, ¿no? En este presupuesto pues se sigue manteniendo la misma partida para que podamos los ubriqueños seguir disfrutando de todas y cada una de las fiestas que tenemos. Fiestas, cultura, turismo y todas y cada una de las partidas que tenemos contempladas en este presupuesto. No solamente eso, sino que por destacar algunas cosas interesantes y algunas cosas novedosas, pues a mí siempre me gusta hablar de la partida de las ayudas sociales extraordinarias, que ascienden a 130.000 euros y que este año en este presupuesto se siguen manteniendo esos 130.000 euros. ¿Por qué? Pues porque desde los andalucistas siempre hemos defendido la necesidad de esa partida, siempre hemos defendido que había que tener ahí un presupuesto por si acaso, y ese por si acaso pues tuvimos que echarle mano hace no mucho tiempo, cuando tuvimos desgraciadamente las consecuencias del COVID y hubo que ayudar a muchas familias que estaban pasándolo malamente por esas épocas. Por lo tanto, pues el Ayuntamiento de Ubrique en su día defendíamos que tenía que tener esa partida, y ahora, después de la experiencia del COVID, pues seguimos manteniendo ese mismo criterio y esa misma partida de 130.000 euros como una partida interesante, importante e imprescindible en este presupuesto de cara al año 2025. No solamente eso hay que resaltar, sino que también pues tenemos una nueva partida que está dotada con 20.000 euros y que, bueno, pues ese es el inicio de un proyecto que también los andalucistas en su día teníamos en mente, y era la elaboración de una partida para presupuestos participativos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues con lo que se trata es de que los ubriqueños entre todos decidamos, o entre todos los que se quieran involucrar en este proyecto, pues decidamos qué hacemos con esos 20.000 euros y qué proyecto vemos interesante como para poder desarrollarlo a través de esa idea de presupuesto participativo y a través de esa propuesta que se hace en el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros, como ya decía anteriormente, llevamos algunos meses ya dándole vueltas a esto y, bueno, pues finalmente decidimos poner esta partida para que sea un punto de inicio, y en función de lo que vayamos viendo y del desarrollo que vayamos viendo de esto, pues ya nos plantearemos o barajaremos la posibilidad de ir incrementando a futuro esta partida. Y nos vamos con un apunte cultural. La ubriqueña Andrea Peralta es la protagonista de la sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal durante este mes de enero. A través de Entrañas, Recorriendo mis orígenes, muestra una reflexión sobre la conexión con los orígenes plasmada a través de vivencias personales y la experimentación con nuevos formatos y técnicas. Sus obras buscan generar un diálogo íntimo, revelando la relación emocional con el entorno y los orígenes culturales del artista. La exposición puede visitarse en la sede de la Fundación, en la calle García Lorca, de lunes a viernes en horario de 10 a 1 y media por la mañana y de 4 a 7 y media por las tardes. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.